En el ritmo de la noche, en la pared o empieza, bailando al son de la música. Una danza atraviesa, las caderas se mueven, la pasión se despierta, el bamboleo nos atrapa. La fiesta se concierta, reiterados en el fuego, la adrenalina se eleva, el ritmo nos domina, la pasión nos lleva. El bamboleo nos se mueve, como un hechizo encendido, en esta danza apasionada todo está permitido. El calor se hace presente, las almas se funden, el bamboleo nos guía, los cuerpos se confunden, la pasión desenfrenada, la noche no tiene fin. Bailamos al son del bamboleo, en este ritual sin fin. Nos atrapa, la fiesta se concierta, liberados en el fuego, la adrenalina se eleva, el ritmo nos domina, la pasión nos lleva. El bamboleo no se mueve, como un hechizo encendido.